sepa si acaso es mal momento. Pero es que ya no avanza más el tiempo, todo es soledad. Y este pobre corazón solo quiere decirte que por favor lo perdones porque te necesita. Que su vida no es vida y cada vez agoniza. Que se siente culpable y a la vez también te extraña. Y solo quiere pedir que por favor lo perdones. No, no, no soy perfecto, también cometo errores. Lo reconozco, soy ser humano. Cuando lo siento jamás yo quise herirte. Pero tenemos que luchar. Si es que aún me amas de verdad, que por favor lo perdones porque te necesita. Que su vida no es vida y cada vez agoniza. Que se siente culpable y a la vez te extraña. Y solo quiere pedir que por favor lo perdones. Te habla mi corazón. Tan fácilmente de todo lo que hice, soy consciente. Eso duele, pero a mí me duele más si acabamos nuestro amor. Que por favor lo perdones porque te necesita. Que su vida no es vida y cada vez agoniza. Que se siente culpable y a la vez te extraña. Y solo quiere pedir que por favor lo perdones. No, no, no soy perfecto, también cometo errores. Lo reconozco, soy ser humano. Cuando lo siento jamás yo quise herirte. Pero tenemos que luchar. Si es que aún me amas de verdad, que por favor lo perdones porque te necesita. Que su vida no es vida y cada vez agoniza. Que se siente culpable y a la vez te extraña. Y solo quiere pedir que por favor lo perdones. Por favor. Y es que el amor cuando es de verdad se quiere. Pero